Todolandia nace como una empresa importadora de productos plásticos brasileños de bazar a precios muy económicos, luego ampliamos nuestra variedad con productos Tramontina, de cocina, limpieza, cristalería, repostería, jardinería, pet shop, papelería, ferretería, accesorios de celular, pequeños electrodomésticos y seguiremos ampliando. En el 2020 Todolandia se fusiona con Moda Fitness UI, una marca de indumentaria deportiva femenina y accesorios fitness, por lo cual tenemos una amplia variedad de productos fitness. Actualmente somos una pequeña empresa en crecimiento que cuenta con un equipo de 8 personas que se caracterizan por su amabilidad y empatía con los clientes, por eso brindamos en lo posible los mejores precios del mercado y tenemos una política flexible de cambios de productos y respondemos por la garantía de los mismos. También tenemos nuestras recetas y productos de la India, de la mano de nuestra chef, Madana Sunjari. No somos mafiosos, somos ángeles a tu servicio, siempre de tu lado, perrito uruguayo.